Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso. Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Tu programa de radio preferida. Preferida. Damos inicio. Vamos, vamos, vamos. Casi llega el fin de semana. Jueves de recuerdos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Días, querida familia de Luna 9 Radio Digital, le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro Jueves Culturales, un espacio para detener el reloj, respirar profundo y reencontrarnos con lo que somos a través del arte, los libros y la palabra. En producción les saluda María Luisa Alcalá, en conducción les acompaña su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA y para la Hispanoamérica y el mundo. Hoy vamos a hablar de algo que no solo toca la literatura, sino también el alma. Porque hay historias que no se escriben, se liberan. Y hay voces que, cuando por fin se atreven a contarse, iluminan el camino de otros. Nuestra invitada del día de hoy es una mujer que ha convertido el acto de escribir en un movimiento de sanación colectiva. Licenciada en Dirección y Producción de Cine y Televisión, mentora creativa, editora, guionista, productora, ella es Muriel Bertolini Moura, fundadora de la editorial Somos Freelancers LLC, y autora del libro Manual de Escritura Apártica 2, Cuéntale al Mundo tu Historia. Un libro que no solamente enseña a escribir, sino también a trascender el silencio, a convertir el dolor en legado y la vulnerabilidad en arte. Hoy hablaremos de cómo la escritura puede sanar, pero también de cómo compartir lo vivido y se convierte en un acto de amor, de coraje y propósito. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que tenemos la encuesta del día de hoy, la cual está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿crees que escribir puede cambiar la vida de una persona? Y estamos dando tres opciones, ustedes escogen todas o la que más se adapte. La primera, sí, absolutamente. La segunda, depende del tema. Y la tercera, no lo creo, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir, por favor, a la licenciada Muriel que nos dé un feedback acerca de la respuesta.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 24 minutos. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 50 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 46. Es decir, estamos en 10 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales y en breve compartiremos con nuestra invitada. Pero antes estábamos disfrutando del gran tema hoy de Gloria Estefan. Primer tema musical aquí en Jueves Culturales del día de hoy. Nuestra invitada de la mañana es Muriel Bertolini Moura, licenciada en Dirección y Producción de Cine y Televisión y técnica productora en medios audiovisuales. Mentora creativa, coach literaria, editora de estilos, guionista, productora y directora audiovisual. Fundadora y directora de editorial Somos Freelancers, LLC, y comparte con nosotros su libro Manual de Escritura Catártica 2. Cuéntale al mundo tu historia. Continuamos con nuestra programación, pero antes queremos recordarles, querida familia de Luna 9, que tenemos una semana enriquecedora preparada para ustedes. Adelante, por favor. ¿Qué tenemos preparado para nuestra audiencia? Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana y Dragolub, Mauricio Rankovich Glisic, coach ontológico y ejecutivo, estarán con nosotros este jueves a las 8 de la noche y compartirán con nosotros su libro, El Desarrollo Pleno del Ser. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en creciendo juntos con nuestra invitada, Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana, coaching ontológico, liderazgo espiritual y mindfulness. Comparte con nosotros el tema, Nuestro mejor viaje es a nuestro interior. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí con nosotros. Les comparto la frase del día. La literatura es el acto más civilizado de la esperanza. Mario Vargas Llosa. Bueno, querida familia, Luna 9 Radio Digital, son exactamente 10 y 27 minutos. 10 y 27 de la mañana aquí en New Jersey, momento justo de empezar los Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital el día de hoy, 16 de octubre del 2025. Comenzamos. La licenciada Muriel Bertolini Moura es mentora creativa, coach literaria, editora de estilo, guionista, productora y directora audiovisual. Fundadora y directora del editorial Somos Freelancers LLC, un proyecto editorial independiente y una comunidad de autores que acompaña integralmente a escritores hispanos y latinoamericanos en la escritura, edición, autopublicación, traducción y difusión de sus obras. Editorial Somos Freelancers. Formada como licenciada en Dirección y Producción de Cine y Televisión y Técnica, productora en Medios Audiovisuales por la Universidad Nacional de Córdoba. Licenciada Muriel combina su formación audiovisual con años de experiencia en redacción periodística, guión y escritura. Sustituta. Ha dirigido equipos audiovisuales, guionado series y programas, producido cortometrajes, además de una labor periodística en Info Nativa. Redactora SEO en Workana and Ghostwriter Freelancer, lo que le otorga una mirada integral para acompañar la construcción narrativa y visual de los libros y proyectos de sus autores. En el 2022, junto al licenciado Franco David Cruz, consolidó editorial Somos Freelancers, donde lanzó a la comunidad de escritores exitosos y el Pacto de Autores, iniciativas organizadas para potenciar lanzamientos colectivos, generar apoyo recíproco en compras, reseñas y posicionamiento en Amazon, y favorecer que los autores independientes alcancen visibilidad y ventas sostenibles. La editorial ofrece servicios integrales, acompañamiento en la escritura, corrección y edición de estilo, maquetación, inteligente diseño de portada, publicación en Amazon Kindle, ebook o tapa blanda, tapa dura, traducción al inglés y producción de audiolibros, siempre preservando que los derechos de autor y las regalías sean del autor. El día de hoy comparte con nosotros su libro, Manual de Escritura Catártica 2. Cuéntale al mundo tu historia. Pues, señoras y señores, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Licenciada Muriel, muy buenos días. Un verdadero gusto tenerla con nosotros. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, Francisco. Bueno, muy feliz de estar acá en el Café de las Mañanas de los Jueves Culturales. Muy agradecida con María Alcalá, que organizó mi participación en este programa en Luna 9 Radio Digital, y muy contenta de poder compartir el trabajo que hicimos con autoras que fueron mis alumnas en el segundo taller de escritura catártica y que son coautoras de este manual del que vamos a hablar hoy. Excelente, muchísimas gracias. Y pues sí, mandamos un fuerte beso y abrazo a María Luisa Alcalá, quien es nuestra manager de relaciones públicas, también es productora de nuestra programación. Gracias por todo el esfuerzo que siempre realiza detrás de bambalinas para la realización de esta y todas y cada una de nuestras entrevistas. Pues vamos a empezar el día de hoy. Licenciada Muriel, su libro invita a las personas a trascender el silencio. ¿Qué significa en términos emocionales trascender el silencio? Bueno, en todos estos años de escritura, de acompañamiento también a autores, lo que sucede muchas veces es que cuando nos encontramos con nosotros mismos y nos permitimos ese espacio de autorreflexión, hay muchas emociones, recuerdos, sentimientos y diversas vibraciones que tenemos guardadas en nuestro interior y que es muy difícil ponerlas en palabras. Entonces, para mí, con estos años de experiencia y trabajando con tantos autores de diversas edades, partes del mundo, profesiones, creo que el mayor reto es comenzar a poner en palabras lo que habita en nuestro interior, ponerle voz a ese silencio interno o traducirlo. Muchísimas gracias, licenciada. Pues a veces el silencio es un refugio, pero también puede convertirse en algo liberador, ¿no? El solo pensar de que escribir puede abrir una gran puerta. Gracias por compartir con nosotros. Licenciada, en el proceso de acompañar a tantas autoras, ¿cuál fue el momento más revelador que le llevó a comprender que la escritura no solo sana, sino que transforma? Bueno, cada libro en el que trabajé, que ya afortunadamente son más de 150 libros, en cada libro pude aprender algo, pude transitar alguna parte de mí desconocida, pero creo que lo más inspirador de parte de un autor para sí mismo y para también para el lector, para los demás, es poder exponer la vulnerabilidad, asumir qué es lo que nos duele, cuál fue el mayor reto de nuestra vida, qué partes de ese reto fue lo que más costó, y poderlo mostrar con nuestro corazón abierto, pudiendo compartir las malas experiencias, las buenas experiencias, lo que nos dio vergüenza, lo que nos dio miedo. Compartir esa vulnerabilidad nos acerca mucho a las otras personas y además genera en el otro un aprendizaje, porque no considera al autor como un gran maestro que lo sabe todo y tiene mucho por enseñar, sino que lo puede descubrir como una persona igual al lector y que por lo tanto ese lector también tiene la posibilidad de atravesar esos mismos retos. Y pienso particularmente en un libro que se llama Un camino de conciencia, de una autora que es coautora del taller del manual de escritura catártica, que es Lupita Chapa, donde ella expuso toda su vulnerabilidad, pudo contar cosas dolorosas de su infancia, de su vida adulta, cosas también que tal vez las hubiera hecho de otra manera si lo hubiera sabido. Y ese es un gran modo de poder guiar a los demás. Entonces, algo que siempre intento decir en los talleres de escritura catártica o también en nuestros encuentros mensuales con los autores, es que tratemos de empezar por nuestra propia transformación, de buscar con el libro eso que queremos enseñar o que queremos compartir con los demás para inspirar o motivar, y que empiece por transformarnos a nosotros, por hacernos a nosotros personas más conscientes, con nuevas herramientas, entendiendo mejor los acontecimientos que hicieron en nuestra vida, para así también poder inspirar a los demás. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Es curioso cómo pues el poner en palabras a lo vivido, no solamente uno lo recuerda, sino de que lo resignifica. Muchas gracias por ello. Usted habla de vulnerabilidad como un acto de servicio. ¿Cómo puede una historia personal inspirar a otros sin caer en la exposición emocional excesiva? Cuéntenos, licenciada. Bueno, tenemos que volver a ese proceso de introspección, a ese proceso de autoanálisis, y cuando uno comienza a escribir, no intentar justificar nuestras acciones vividas, no intentar tampoco construir una imagen de nosotros, sino más bien abrirnos y explorar nosotros mismos esos recuerdos, esas vivencias, cuestionarnos también nuestras formas de ver la vida, nuestros procesos. Como decía hace un ratito, ¿no? Esto de, mientras escribimos, hacemos una introspección, hacemos un autoanálisis y reflexionamos sobre esos hechos, para nosotros salir transformados primeramente y después, con eso mismo, poder inspirar a los otros. Cuando nosotros, bueno, algo también que hablamos en estos talleres de escritura catártica y antología, algo que es una premisa, es pensar en la diferencia que hay entre escribir para nosotros y escribir para otros. El método de escritura catártica está basado en 4 pilares, que son la escritura expresiva para comenzar a ejercitarnos en esto de poner en palabras lo que sentimos, lo que recordamos, lo que anhelamos, lo que vivimos, lo que imaginamos. Después, a eso, poderlo transformar en algo creativo. Por eso es que la escritura creativa, el uso de las metáforas, de los símbolos, de la construcción de los espacios, de los tiempos, de los personajes, es muy importante también en el proceso de escritura. También hablamos de la escritura catártica como una manera de soltar, de expulsar eso que llevamos dentro para poder materializarlo en algo, para poder convertir esas emociones que tenemos dentro en acción, transformarlas en algo positivo y creativo. Y también tenemos la escritura terapéutica que nos ayuda a orientar esas necesidades que nosotros tenemos de aprendizajes y de asumir cuestiones de nuestra vida dentro de un libro. Cuando nosotros escribimos para nosotros, lo más común, lo que suele pasar, es que contamos nuestra historia, como si fuera escribir un diario íntimo, hablar con un psicólogo, un terapeuta, o contarle alguna experiencia a un amigo o a una amiga. Lo hacemos enfocados en nosotros mismos, en la validación que queremos oír de los demás, en las necesidades que nosotros tenemos de apoyo, de contención, de comprensión. No estamos haciendo algo por otro, estamos haciendo algo por nosotros. Entonces eso es una gran materia prima, pero no es un libro, porque finalmente es la vida de alguien que yo como lectora me voy a sentar a leer y solo voy a leer la vida de alguien y voy a conocer las experiencias de esa persona, que no fueron transformadoras ni para esa persona ni para mí. Si bien le sirvió a la persona soltar, expulsar, liberarse, abrirse al mundo, no hubo un proceso detrás. Ese proceso detrás es el que tratamos de experimentar dentro de los talleres de escritura catártica o también en las mentorías que yo llevo adelante para que las personas puedan convertir sus historias en libros. Un proceso en el que reflexionamos sobre nuestra historia de vida, sobre lo que queremos contar, porque muchas veces podemos hablar de recuerdos o vivencias de otras personas y no de las nuestras. Entonces reflexionamos sobre eso, buscamos esos mensajes, esas lecciones, esos principios que nosotros queremos compartir y los desarrollamos desde ese aprendizaje que fuimos teniendo a través de la autoexploración. Muchísimas gracias. Esa delgada línea entre lo íntimo y lo universal, pues es justamente donde nace el arte verdadero. Gracias, licenciada. Sí. En este segundo manual usted propone pasar de la introspección a la acción, porque cree que muchas personas se quedan en la reflexión y no se atreven a publicar. Y bueno, una de las cuestiones que más escucho cuando estoy hablando con los autores es ese miedo que tienen de que algún familiar o amigo lean lo que escribieron. Esa es una de las cosas que no les favorece a la hora de publicar. Les da miedo publicar porque algún amigo, algún familiar va a leer y no quieren que conozcan esa parte de la historia o tampoco quieren que los juzguen. Otro de los motivos también que escucho mucho es que muchas personas consideran que no son escritores, que no son autores, entonces que no pueden publicar su libro. Entonces, a estas dos ideas, lo que yo les puedo compartir es que no estamos escribiendo para nuestros amigos y familiares, estamos escribiendo para aquellas personas que nosotros fuimos y que necesitaron de esa guía, de esa escucha, de ese acompañamiento, de esa reflexión, y que nosotros no la tuvimos. Entonces, cuando escribimos con esa misión, ese propósito de compartir un mensaje de valor que sea transformador y que esté basado en nuestra propia experiencia y aprendizajes, eso no lo estamos haciendo para nuestros amigos, lo estamos haciendo para ese público que sí va a sentirse atravesado por la historia. Existen diversos géneros, tanto cinematográficos, las series de hoy en día, uno entra a Netflix y puede elegir diferentes categorías. Lo mismo pasa con los libros. Entonces, a todas las personas del mundo no le va a gustar nuestro libro, y eso es algo que tenemos que asumir, y eso no es una limitación. Todos tenemos gustos diferentes. Entonces, hay personas que van a preferir leer un libro de crecimiento personal, una ficción de terror. Y no por eso el que descarte nuestro libro está diciendo, no, este libro es horrible, no me sirve, no me ayuda en nada. Lo que está diciendo es, no me gusta este género, no me gusta esta forma, prefiero otra, nada más. Y nos pasa a todos nosotros por igual. Y por otro lado, esto de ser autor o no ser autor. Si bien uno es muy importante, por supuesto, la formación que uno tiene, ya sea la formación académica, o la formación laboral, la experiencia de nuestro día a día, lo que ponemos en práctica todos los días. Finalmente, para ser un autor, nosotros tenemos que publicar un libro. Yo puedo, por ejemplo, estudiar literatura, pero eso no me va a hacer una autora. Eso solamente va a darme las herramientas para yo poder escribir. Pero nos convertimos en autores cuando publicamos nuestros libros y nos convertimos en escritores cuando somos capaces de escribir, no para nosotros, sino para otros, contenido de valor que inspire, que transforme, que motive, que emocione. Entonces, bueno, esas son las dos cosas en las que pienso con esta pregunta que me hiciste, Francisco. Muchísimas gracias. Es verdad, el miedo pues al juicio es poderoso, ¿no? Pero el silencio a veces duele más que la crítica. La verdad que sí. Licenciada, ¿recuerda alguna historia dentro del libro que la haya marcado especialmente por su fuerza o por la manera en que esa autora transformó su dolor en arte? Sí, claro. Hay un gran ejercicio que a mí me gustó mucho, que fue muy inspirador, de la autora Marta Lucía Rodríguez. Marta tenía un conflicto interno con una persona que es muy importante en su vida, una persona con quien ella creció. Este conflicto era por un recuerdo basado de su infancia, una experiencia que tuvieron, en la que desde ahí empezó a crecer ese prejuicio de que esta persona no la quería. Entonces hicimos un ejercicio de buscar una fotografía donde estuvieran las dos, estas dos personas, Marta y esta otra persona, y contar un relato, pero pensando que esa otra persona es el ser más amado que Marta tiene, que en su caso es su nieta Olivia. Entonces, cuando ella fue construyendo este relato y contando esta historia que ella ficcionalizó, sintiendo a medida que escribía este relato que esta persona que ella pensó durante mucho tiempo que no la quería, era Olivia, su nieta, al cambiarle ese rol, al construir un nuevo personaje de esta persona, pudo comprender cuál era su dolor, cuál era la frustración que le generaba la existencia de Marta y ese maltrato o esa envidia, cuáles eran sus fundamentos. Entonces la llevó a reflexionar, a pensar de qué modo ella también podía cambiar su accionar y su mentalidad para que esta otra persona se sintiera de otra manera, también se sintiera querida, escuchada, contenida. Y ese fue un proceso muy hermoso en el que yo, bueno, tuve la posibilidad de participar, y es un ejercicio propuesto dentro del manual. El manual de escritura catártica 2, Cuéntale al mundo tu historia, al igual que la trilogía completa, tiene actividades, ejercicios, para que las personas que estén leyendo el manual también puedan experimentar estos mismos procesos introspectivos, autoexploratorios, transformadores, que atraviesan las autoras que participan del manual porque participaron previamente del taller, de las clases grabadas, de las clases en vivo y de todas las actividades. Muchísimas gracias. Cuando escuchamos pues esas historias, uno entiende que no hay una experiencia inútil, ¿no? Que todo, incluso el dolor, tiene sentido si se comparte. Muchas gracias, licenciada. Estamos revisando que hay saludos y hay comentarios de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Deme un segundo. Bueno, les recordamos a nuestra querida audiencia, a nuestra querida familia de Luna 9, de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Tenemos primero de Mari saludos que nos dice: bienvenida, licenciada Muriel, a esta gran familia de Luna 9 Radio Digital. Tengan todos un bonito y bendecido día. Muchas gracias también. Tenemos, dice Kenia. Buenos días, dice, vi un anuncio con su número, me gustaría escribir un libro. Dice, gracias, que vive en Cuba, está en sintonía con nosotros. Un fuerte abrazo hasta Cuba. Gracias por su constante apoyo. También tenemos saludos de Betsy Portilla desde Trujillo, Perú, que el día de hoy pues está celebrando, o conmemorando lo que es el evento del Día de la Discapacidad. Y van a tener un evento cultural, así que vamos a pedirle que después nos comparta los mejores momentos en su presentación en su ciudad en el norte del Perú. Gracias por su constante apoyo a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. También mandamos saludos a María Elba al Orozco. Gracias a la señora Rosario Cruz. También a Mancia Campos Jones. Un fuerte abrazo hasta Panamá. Wendy Soto, gracias por su interacción en las redes sociales. Mariana Hernández Jalil, también de México, si mal no recuerdo, nos está mandando emojis y saludos. También el doctor honoris causa José López desde Puerto Rico. Gracias por la interacción, por los saludos. Pues, querida familia de Luna 9, qué conversación tan profunda. Así que quédense con nosotros porque en el siguiente bloque vamos a continuar conociendo más sobre este tema de cómo escribir, cómo el escribir puede ser un puente hacia la esperanza. Así que vámonos a una brevísima pausa, pero no se vayan. Regresamos en instante con más de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Recuerden que

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:59. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 50 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 46. Es decir, estamos en 10 grados Celsius con una sensación térmica de 8. Estábamos disfrutando de otro grandioso tema aquí en Luna 9 Radio. Estábamos escuchando Por Debajo de la Mesa de Luis Miguel. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña Muriel Bertolini Moura, licenciada en Dirección y Producción de Cine y Televisión y técnica productora en medios audiovisuales. Mentora creativa, coach literaria, editora de estilo, guionista, productora y directora audiovisual. Es fundadora y directora de editorial Somos Freelancers, LLC, y comparte con nosotros su libro Manual de Escritura Catártica 2, Cuéntale al Mundo tu Historia. Continuamos con nuestra programación. Licenciada, el concepto de escritura catártica ya suena terapéutico. ¿Cómo define usted esa catarsis? ¿Y por qué considera que escribir puede ser más liberador que hablar? Bueno, este proceso de escritura catártica dentro de los talleres y de los manuales lo vemos como un paso, una posibilidad para nosotras de expulsar, soltar, liberar, dejar salir. Muchas veces cuando nosotras, nosotros hablamos y nos expresamos, esas cosas siguen dentro, porque no las vemos materializadas en nada. Siguen formando parte de nuestro día a día, siguen pesando, siguen doliendo, siguen molestando, o siguen ahí pidiéndonos que concretemos algo de eso que tenemos dentro. Muchas veces no es solamente tristeza, preocupación, dolor lo que tenemos dentro. Afortunadamente hay otras cosas. Nuestra imaginación, ese hermoso legado que nos dejaron las personas que nos acompañaron a lo largo de nuestro camino, lecciones de vida, aprendizajes. Hay tantas cosas que llevamos dentro, esas cosas positivas que son capaces de transformar a otros y esas cosas negativas que si nosotros reflexionamos sobre ellas, las podemos transformar también. Cuando hablamos siguen estando dentro nuestro y también nos siguen construyendo día a día, siguen formando parte de la persona que somos. Ahora, cuando las dejamos en el papel y cuando eso lo transformamos en algo valioso para otros y lo materializamos en un libro, termina ese ciclo, porque eso se convierte en un legado, eso nos permite trascender y también nos permite ver fuera de nosotros todo eso que teníamos para dar, todo eso que queríamos sacar y contar y decir y elevar nuestra voz. Verlo materializado es en sí un proceso terapéutico también. Muchísimas gracias. Tal vez porque el papel no interrumpe, no juzga, no opina, simplemente recibe. ¿Cree, licenciada, que todos tenemos una historia que merece ser contada, incluso si pensamos que nuestra vida es, entre comillas, normal o sin grandes eventos? Sí, exactamente. Justamente eso, ¿no? La narrativa clásica, las películas, los libros, suelen mostrarnos personajes que están muy alejados de nuestra realidad cotidiana. Entonces, los protagonistas de las historias son personas que experimentan situaciones o que tienen dones o que tienen recursos extravagantes y lejanos a los que nosotros y las personas que nos rodean tienen. Esta tarea de asumir un rol protagónico en nuestra vida, en la cultura, el arte, la historia, sentir que somos capaces de aportar a nuestra comunidad, conocimientos, experiencias, el fruto de nuestra imaginación también. Sentir eso eleva nuestra autoestima, nos hace sentir más valiosos y también nos hace tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria, sintiendo que somos merecedores de las experiencias que alguna vez anhelamos. Creo que es fundamental para nosotros, para la cultura, para la historia, para la comunidad en la que vivimos, poder darle visibilidad a historias, entre comillas, comunes, de personas que tienen los conflictos cotidianos de cualquiera y que aún así tienen algo para dejar, algo para enseñar, algo para contarle al mundo. Ya sea basado en los recuerdos, las vivencias, los aprendizajes, la formación académica, por supuesto, también es una gran fuente, la imaginación, lo que nos inculcó nuestra familia, nuestro entorno. Hay autoras, yo pienso, por ejemplo, en autoras como Laura Sánchez Ramírez, que ella combina su carrera profesional, su formación académica y los valores que le inculcó su familia, creciendo en otro país que no fue su país de origen, alejada de sus raíces. Pienso también en la autora Nancy Legra García, que hace lo mismo. Entonces, tal vez no es que se trate de haber experimentado algo, algo raro, algo único, para tener algo para decir, sino más bien poder compartir desde lo cotidiano esos aprendizajes que nos transforman. Muchas gracias. Pues a veces lo cotidiano guarda una profundidad que ni siquiera imaginamos. Gracias. Licenciada, dentro del proceso editorial, ¿cómo logra mantener la autenticidad de cada autora sin perder coherencia del conjunto? Ese es un gran reto, ese es un gran reto. Y aprovecho para nombrar, si me permitís, a las autoras que forman parte del segundo manual de escritura catártica, El Poder de las Palabras. Tenemos autoras como Laura Sánchez Ramírez, Lupita Chapa, Patricia Luisa Rojas Quinetti, Marta Lucía Rodríguez, Margarita Marín, Rosa María Tejada Capellán, María López Lora, Maritza Puntiel Castillo, Judy Medina, María Elba Orozco Martínez, Nancy Legra García, Carol Paz y otras autoras. No todas escriben igual, como estabas diciendo recién, Francisco. Incluso hay autoras que escriben ficción, que todo lo que escriben está basado en su imaginación y también en un trabajo de campo, de escucha activa de la gente que está a su alrededor y que se inspiran en esas experiencias de otras personas para crear los personajes, recrear esos espacios y esos tiempos que nos llevan a las narrativas de sus obras, como Margarita Marín Gutiérrez o María Elba Orozco Martínez, por ejemplo. Y después tenemos otras autoras que escriben de autoayuda, de crecimiento personal, hablan de sus experiencias de migración, por ejemplo, como Nancy Legra García, como Maritza Puntiel Castillo, Laura Sánchez Ramírez, otras que hablan sobre algún reto profundo de su vida, atravesando o superando la violencia de género, cuestiones que tienen que ver con su trabajo también, o con sus relaciones, los vínculos que fueron construyendo, como por ejemplo los vínculos, las relaciones a distancia, como por ejemplo Rosa María Tejada Capellán, Marta Lucía Rodríguez, Patricia Luisa Rojas Quinetti, o autoras que son más instructivas, entonces que lo que quieren es promover herramientas y habilidades en temáticas más profesionales, digamos, en temáticas más de profesión, más basados en los estudios académicos, como por ejemplo Judy Medina. Cuando fuimos abordando las actividades autoexploratorias, estos ejercicios introspectivos, las fui invitando siempre a trabajar desde sus propios estilos. Cuando hablamos de estilo dentro de nuestro taller, lo que trato de inculcarles también es que el estilo gira en torno a ese gran mensaje que tenemos para compartir con el mundo. Y ese gran mensaje que tenemos para compartir con el mundo, como el mío, por ejemplo, este mensaje de que todos tenemos una gran historia para contar, todos tenemos la posibilidad, la oportunidad de trascender, de dejar un legado, de compartir sabiduría con nuestra comunidad, bueno, ese gran mensaje que nos hace no discrimina formatos. Ese gran mensaje lo puedo adaptar a un libro de ficción, a una novela romántica, a un libro de autoayuda, a una guía espiritual, no discrimina. Si abordamos siempre los ejercicios y las actividades basándonos sin olvidarnos de ese gran mensaje que tenemos para compartir, nunca vamos a perder nuestro estilo. Entonces, el hilo narrativo que conecta todo el manual es esta estructura del método de escritura catártica, que son estos cuatro pilares que hablaba hace un ratito, la escritura expresiva, la escritura creativa, la escritura terapéutica, la escritura catártica, y después de las propuestas de actividades y ejercicios que le siguen a la teoría y a los conceptos dentro del manual, fui seleccionando algunas de las actividades que me fueron compartiendo las autoras, actividades que hablaban de ellas, por ellas, de esa marca autoral, y que reafirmaban ese mensaje que tenían para compartir, y que eran ejercicios que realmente inspiraban a las personas, que uno tal vez toma el manual, quiere comenzar a volcar sus emociones en el papel, no sabe por dónde empezar, entonces encuentra en la compañera, en la coautora del manual, esa inspiración, esa motivación, según cómo esta autora también abrió su corazón y compartió eso que tenía para decir. Muchísimas gracias. Ahí se nota pues la sensibilidad de la editora de Masas. Gracias. Usted dirige una red literaria latinoamericana que se apoya y crece en comunidad. ¿Qué lecciones ha aprendido del poder de la colaboración entre autoras? Cuéntenos, licenciada. Bueno, la comunidad de escritores exitosos es un grupo que tenemos en WhatsApp, que tenemos en Facebook, que son más de 100 autores, y lo que veo es maravilloso. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra página web, editorialsomosfreelancers.com, y ahí en la editorial tenemos una sección que se llama Comunidad de Escritores Exitosos, donde tiene su propia entrada, que funciona a modo de landing page. Siempre les digo en nuestros encuentros mensuales de autores que si cada autor generara su propia página web, cada autor tendría que hacer una inversión de tiempo, de dinero, una manutención de esa web, y tal vez recibiría entre 2 y 3 visitantes diarios en su página con mucha suerte al principio, porque sabemos cómo cuesta generar esa audiencia. Pero el trabajo colectivo, tener una sola página web donde todos los autores están ahí, genera un impacto muy grande, porque esas 3 visitas que puede tener cada uno en su propia web se multiplican por todos los autores que están en la web, que al día de hoy son entre 80 y 100 autores. Entonces multipliquemos ese número 3 por 80 autores. Estamos recibiendo casi 300 visitas diarias. Entonces cada entrada de cada autor recibe, en vez de 3, 300. Solamente por el trabajo colectivo, solamente por elegir estar juntos. Además, por supuesto, de que no tienen que invertir en tiempo o dinero en crear una página web. Ese es un ejemplo pequeño, ¿no? Cómo la visibilidad, esas 3 personas que entran a la web a ver la entrada de un autor, terminan viendo la entrada de otro autor. Este acto de compartir, este acto de estar juntos y movernos juntos, hace que se multipliquen las visitas, se multipliquen las reacciones. Lo mismo sucede con nuestro pacto de autores. Cuando un libro es lanzado en Amazon, todos los compañeros de la comunidad compran ese libro, pero no solo lo compran, lo califican y lo reseñan. Entonces, un libro que podría estar perdido en Amazon se posiciona en las primeras en los primeros puestos de las categorías en Amazon. No solo se hacen bestseller, que eso es algo muy lindo, es un mérito muy celebrable, pero más allá de eso, el libro tiene validación, existe, porque finalmente existe lo que alguien ve, ¿no? Si eso no se ve, es como si no existiera. Entonces, los libros de la comunidad, uno entra a Amazon y los encuentra y ve que tienen calificaciones, que tienen reseñas, que son comentarios muy lindos, muy inspiradores, y son de los compañeros. Y la mayoría de los libros, por supuesto, se posicionan. Entonces, este trabajo en equipo, este trabajo colectivo, es muy inspirador para mí. Yo veo cómo crecemos gracias a eso. En vez de que cada autor haga una publicación sobre su libro y que esa publicación tenga 2, 3 reacciones, hacer una publicación donde estén todos los libros en esa misma publicación multiplica las reacciones, multiplica la visibilidad. Todo se multiplica trabajando juntos de manera colectiva. Por eso es tan importante, y siempre les digo, que ese apoyo continúe, que ese apoyo lo sigamos dando. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un gran maestro que es para mí, Alejandro Jodorowsky, que dice, lo que das, te lo das, lo que no das, te lo quitas, nada que sea para ti, que no sea para otros. Entonces, bajo esa filosofía es que trabajamos y así vemos cómo crece cada espacio, tanto virtual como físico, porque nosotros nos reunimos una vez al mes en el encuentro mensual de autores, tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube, la página web, pero también una vez al año nos encontramos de manera física. Este va a ser el primer año en el que nos vamos a encontrar. ¿Y qué distinto sería, por ejemplo, si yo fuera a las instituciones de la ciudad en la que vivo, la ciudad de Altagracia, y dijera, bueno, yo soy Muriel, tengo el manual de escritura catártica y quiero publicar, presentarlo en la ciudad? No habría generado tanto movimiento, tanta atención de los medios como decir, somos 20 autores que queremos presentar nuestros libros. Y ahí también de nuevo vuelve esto de trabajar y movernos juntos. En este encuentro convocamos a instituciones tanto del Estado, bueno, acá en Argentina son provincias en realidad, pero sería lo mismo, tanto de la provincia de Córdoba como de la ciudad de Altagracia, las instituciones de cultura, de educación, de turismo, de familia, de la mujer, están todas acompañándonos en este evento, porque claro, somos casi 20 autores de diferentes países de América presentando alrededor de 50 libros en la ciudad en 3 jornadas culturales de intervención, y ahí sigue resonando esto del trabajo colectivo. Muchísimas gracias, de verdad que motivador, qué bello saber de que en un mundo tan individualista de la literatura todavía puede ser un acto colectivo. Licenciada, muchos piensan de que publicar en Amazon o autopublicarse es un proceso súper complejo. ¿Qué tan accesible es hoy en día realmente autora independiente? Bueno, hay aspectos técnicos que sí, que son complejos. Porque una cuenta en Amazon, después tiene que crear un perfil de autor, después tiene que subir el manuscrito, subirlo en formato físico, en pasta blanda, en tapa dura, en ebook. Eso puede ser complejo, maquetar el libro, pero es la opción más cercana, más posible que tenemos, y yo se lo recomiendo. Tenemos en el mundo de hoy 2 opciones para compartir con el mundo esa experiencia, ese contenido, ese mensaje de valor que tenemos a través de un libro. Por una editorial tradicional o por la editorial más grande del planeta, que es Amazon. A través de las editoriales tradicionales tenemos muchos contras, porque, por ejemplo, tenemos que esperar que alguna nos acepte, y eso puede llevar años. Y para que alguna nos acepte, tenemos que contactar con muchas editoriales, corroborar que sean de las temáticas que nosotros abarcamos, incluso tal vez conviene más tener un representante, además de algunas gestiones que hay que hacer con el libro, que lleva una inversión de tiempo, de dinero, de expectativa y de espera que no sabemos a dónde nos va a llevar. Y después tenemos la opción de la autopublicación, que es gratis, que nosotros tenemos el poder de administrar nuestras ganancias y también de modificar nuestros manuscritos como queramos. Nosotros, el autor que quiere publicar su libro en Amazon, crea su cuenta de Amazon KDP, crea su perfil de autor para tener más visibilidad, sube su libro en formato de ebook, de pasta blanda, de tapa dura, y administra sus regalías que le llegan mes a mes, a diferencia de cuando uno trabaja con una editorial tradicional que le dan las regalías una vez al año, supongamos. Además, los libros se imprimen a demanda, es decir, la persona que quiera leer nuestro libro, aunque esté, no sé, en Japón, puede pedir el libro, le va a llegar a su casa y nosotros, los autores, no nos enteramos de eso. No es que tuvimos que imprimir un libro, empaquetarlo y enviarlo hasta Japón, sino que directamente Amazon se encarga. A diferencia de una editorial tradicional que tenemos que pagar por la distribución y que incluso tenemos que pedir copias tiradas de 500 libros, de 1000 libros y tenerlos en nuestra casa y revenderlos. Esa es otra gran diferencia también. Y después tenemos la variedad de formatos, porque ahora también podemos publicar nuestros libros en Audible para las personas que no pueden leer o que no quieren leer o no tienen tiempo, para esas personas que quieren ir aprendiendo mientras hacen ejercicio o están manejando el trabajo. Bueno, para eso están los audiolibros. Y también podemos publicar nuestros libros en diversos idiomas en la misma plataforma de Amazon, nuestros libros en inglés. Por ejemplo, la mayoría de los lectores de Amazon hablan en inglés. Entonces, publicar nuestro libro en inglés también es importante. Así que, bueno, esas son las diferencias entre publicar en una editorial tradicional, publicar en Amazon, y para compartirle a la gente, no es difícil, sí, por supuesto, tenemos que ir desarrollando ciertas habilidades. Hay autores que buscan una editorial de autopublicación como la nuestra, la editorial Somos Freelancers. Nosotros no hacemos lo que hacen algunas editoriales de autopublicación, que es publicar todos los libros en su propia cuenta de Amazon. Nosotros creamos la cuenta del autor para que el autor pueda administrar sus regalías, pueda administrar modificar los precios de los libros, modificar los archivos. Si le hacen algún cambio al manuscrito, lo pueden reemplazar y pueden hacer distintas ediciones de los libros. Que eso también es algo importante que tienen que tener en cuenta a la hora de publicar sus libros con ayuda. Y después pienso en una de las autoras de la comunidad que escribe bajo el seudónimo Mirage Project, que ella lo hace todo. Ella creó su cuenta de Amazon, ella publica sus libros y va aprendiendo, se suma a las masterclass que nosotros damos, a los encuentros mensuales, si tiene alguna duda, alguna consulta, y ella lo hace todo. Podemos ser autogestivos, por supuesto, y hacerlo todos nosotros. Y por supuesto que tiene sus complejidades, pero son cosas que uno con la práctica también las va aprendiendo. Wow, increíble. Qué esperanzador, ¿no? Escuchar que el arte ya no depende de grandes editoriales, sino que quien tiene, quien lo escribe. Gracias. Licenciada Muriel, ¿qué consejo práctico puede dar usted a nuestras oyentes que desean comenzar su propio proceso de escritura catártica? Que escriban todos los días. Eso es muy importante, escribir todos los días. La escritura es un ejercicio, como todo. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho la actividad física. Entonces, mi mayor reto es ir al gimnasio la mayor cantidad de veces que pueda en la semana. Va a haber días que voy a estar muy cansada, que no voy a tener ganas y voy a hacer muy poquito, otros días que voy a hacer un poquito más. La práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, es importante que escriban todos los días. Muchas veces nos sucede, incluso a mí me pasa muy seguido, que tengo muchas emociones dentro, muchos recuerdos, muchas cosas que quiero decir, que quiero soltar, que quiero liberar, pero me cuesta mucho abrirme porque sé que tal vez no me voy a sentir muy bien de ánimo al hacerlo, voy a volver a tocar heridas, no voy a querer hacerlo. Entonces, este ejercicio de todos los días escribir es un encuentro con nosotros mismos, es habitar ese silencio interior, reconocernos, volver a esas personas que fuimos, a las que queremos ser, y empezar por escribir. Podemos escribir todos los días algo, como si le estuviéramos contando algo al cuaderno, o como si quisiéramos soltar lo que nos pesa y tenemos dentro. Si es planificar el día, bueno, empecemos por escribir eso, la planificación de nuestro día. Si queremos escribir las oraciones, las frases, que no sabemos de memoria las canciones, escribamos eso. Pero escribamos, tratemos de escribir todos los días y poco a poco vamos a ir viendo cómo vamos reconociendo eso que sentimos, eso que queremos. Y también va a impactar en la comunicación con los demás, porque cada día vamos a ser más expresivos, vamos a poder compartir con mayor claridad lo que necesitamos, lo que queremos, lo que sentimos por los otros. lo que nos hace sentir tal o cual acción de otra persona o también nuestra. Es un proceso donde desarrollamos muchas cosas, entre otras la autocrítica también, positiva, constructiva, por supuesto. Pero bueno, el reto que les propongo es escribir todos los días, un ratito, darse un tiempo para sí misma y escribir, unos minutos. Excelente mensaje, muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros. Tenemos un mensaje de Franco de Cruz, desde Argentina, nos dice: saludos a la licenciada, sin dudas escribir es un acto que cambia vidas, más allá del libro. Uno no es la misma persona al comenzar un libro que al terminarlo. Muchísimas gracias. Y también nos manda un audio. ¿Cuánto tiempo lleva este proceso de sacar lo que hay adentro, de escribir? Parece complejo, parece realmente difícil. Me gustaría saber cuánto tiempo de trabajo tienen efectivamente las autoras que publican sus libros. No sé si se escuchó. ¿Lo sí, podemos escuchar? Lo escuché. Ok, adelante, le puede responder al señor Franco de Cruz. Sí, claro, con mucho gusto. Cuando nosotras estamos trabajando en el taller de escritura catártica, nos reunimos una vez por semana. Entonces las propuestas de ejercicios son pequeñas, son tareas chiquitas de una semana para la otra. Entonces nos reunimos un viernes y les doy un reto de escribir tal o cual cosa para el viernes siguiente, y así, y después nos tomamos unos cuantos meses para terminar de escribir los libros. Estamos lanzando 2 manuales de escritura catártica por año. El taller de escritura catártica nos lleva a eso, nos lleva 6 meses en total. Así que hacemos 2 talleres por año. Este año ya estamos terminando el cuarto taller de escritura catártica, que es El Poder de las Palabras, que son alrededor de 30 autoras que están participando. Pero bueno, más allá del manual de escritura catártica, que sí tiene una limitación temporal, porque tenemos que publicar 2 manuales por año, y eso tiene que suceder cuando culminamos el taller de escritura catártica, cuando una autora quiere publicar su propio libro bajo este método, su libro, no la antología. El tiempo es un amigo, el tiempo es un aliado. Hay algo que también les suelo decir a las autoras, porque muchas comienzan a sentir presión, a sentir apuro, como si tuvieran que terminar el libro en tal momento. Veo en internet algunas propuestas de escritura, de publicación de libros, que el eslogan es el tiempo, escribe tu libro en 4 semanas, en 7 semanas, y la meta de un libro no es en cuánto tiempo se escribió. Si nosotros vamos a las bibliotecas, a las librerías, a buscar un libro, si el libro tiene un sello, es el libro más vendido, el libro mejor reseñado por el New York Times. No vemos un cartel que diga el libro escrito en el menor tiempo posible. Esa no es una meta. Nuestra meta no es escribir nuestro libro rápido. No tenemos apuro. La meta es que nuestro libro esté escrito para otros, no sea un escrito para nosotros, sino para otros, y que sea capaz nuestro libro de hablar de ese gran mensaje que tenemos para compartir con el mundo. Y eso nos va a llevar tiempo, y tiempo distinto a cada uno, porque todo depende de cuántas horas le podemos dedicar a la escritura por día, cuántos momentos de inspiración y de conexión con nosotros mismos también tenemos. Hay personas que tal vez en su vida diaria tienen a sus niños, a sus hijos todo el día, tienen mucho trabajo, o tienen un emprendimiento. En mi caso, por ejemplo, si yo me pusiera la meta de escribir un libro mío propio, donde pudiera hablar de mis memorias, de todo lo que tengo para compartir con el mundo a través del método de escritura catártica, tal vez incluso me llevaría años en vez de semanas o de meses, porque estoy todos los días trabajando en libros de otras personas. Estoy trabajando casi todo el día. entonces sería difícil. Entonces pensemos que el tiempo es un aliado. Ese encuentro que tenemos con la escritura día tras día, donde podemos introspectar y nos damos un momento para nosotros mismos para reconocer ese valor que tenemos para compartir, es un tiempo muy valioso, muy importante, y es de cada uno. Después, cuando nosotros terminamos de escribir nuestro manuscrito, de dejar depositado ahí todo lo que sentimos, lo que yo les recomiendo es que lo dejen reposar. Si es que son los mismos autores los que van a editar sus libros para publicarlos, está bueno dejarlo reposar un tiempo. Y si lo van a delegar, le van a delegar la tarea a un editor, bueno, eso también va a llevar un tiempo y un proceso, porque de nuestro lado, como editores, pensamos no solo en el autor y en esa transformación que experimentó el autor, como decía el último comentario de Franco, sino también pensamos en cómo esto inspira y motiva al lector. Entonces, ese también es un proceso que lleva tiempo. Pero lo importante es que pensemos que el tiempo es nuestro aliado y que no significa una limitación. Porque darnos la posibilidad, permitirnos escribir, es un lujo, es un gusto que nos podemos dar. Que estamos en un momento de nuestras vidas en el que podemos apostar por nosotros, por nuestro gran mensaje, y decidimos embarcarnos en este proceso. Entonces el tiempo es un aliado, no es una limitación. Muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Querida familia de Luna 9 Radio, seguimos sumergiéndonos en un tema que toca el corazón. Nos vamos a una brevísima pausa. Y regresamos en breve. No se olviden que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿crees que escribir puede cambiar la vida de una persona? Opción 1, sí, absolutamente. Opción 2, depende del tema. Opción 3, no lo creo, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, la licenciada Muriel nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre recalcamos, porque su voz cuenta. Ya volvemos, no se muevan de ahí. ¿Tienen saludos, preguntas, comentarios? Síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, también a nuestro número de WhatsApp. Tomen nota, +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Y si está dentro de la Unión Americana, el número en cabina, 201-201-305-0841. El área code o el código de área de New Jersey, 201-305-0841. También tenemos el correo electrónico, Luna 9 Radio Digital, así todo junto, el 9, ya saben que es el número, Luna 9 Radio Digital, @gmail.com. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1846, un día como hoy, en Boston, Estados Unidos, el doctor William Thomas Green Morton emplea por primera vez el éter como anestésico, dando origen a la cirugía sin dolor. 1916, en Brooklyn, Nueva York, Margaret Sanger abre la primera clínica de planificación familiar en Estados Unidos. 1923, un día como hoy, en Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company. 1959, en Perú, sale al aire Panamericana Televisión. 1978, un día como hoy, en el Vaticano,

Editorial Somos Freelancers LLC comparte con nosotros su libro Manual de Escritura Catártica 2. Cuéntale al mundo tu historia. Antes de continuar con nuestra programación, muchísimas gracias a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Bienvenidos de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Argentina, quienes están en sintonía en estos momentos con nosotros. Igualmente, les recordamos de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios a través de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Y también el número de WhatsApp, +1 551 254 8201. Gracias a los saludos brevemente de Gema Lutzgarda desde España. Gracias también a Seo Franco de Cruz. Nos damos la bienvenida a nuestra cuenta de Instagram. También damos la bienvenida a la señora Patricia Luisa Rojas Chinetti. También a Amelie Cass o Amelie Cass. Y también para María Elba Orozco. Muchas gracias por la interacción, por los saludos, por compartir en sintonía en estos momentos. Gracias, de verdad. Vamos a continuar con nuestra programación. Licenciada, usted menciona que este libro es un movimiento. ¿Qué significa esto para usted, más allá de lo literario? Bueno, con las autoras, que me alegra mucho escuchar nombres de tantas autoras en esos comentarios, como Amelie Castillo, Janet Mero Bravo, que son autoras que están trabajando en este cuarto manual de escritura catártica, que ya no es solo bajo mi dirección, sino también bajo la inspiración, motivación de las autoras que participaron en los talleres anteriores, que también están dejando sus comentarios, como Patricia Luisa Rojas Quinetti, Marta Lucía Rodríguez, Leticia Jacqueline Puya, Laura Sánchez Ramírez, Nancy Legra García. Y bueno, esto es un movimiento justamente por eso, ¿no? Cuando iniciamos el primer taller de escritura catártica y antología que escribimos, Descubre el arte de escribir para sanar, construimos un grupo que yo pensé que iba a durar 6 meses, que íbamos a trabajar en estos encuentros en vivo, que son 6 clases grabadas que les comparto, que ellas iban a hacer los ejercicios, las actividades, íbamos a hacer el manual, publicarlo y nada más. Pero no solo el manual se hizo bestseller e inspiró a muchas autoras que después se sumaron al segundo manual, sino que somos un grupo que venimos trabajando hace 2 años, porque somos las mismas autoras y autoras nuevas que se van sumando. Y vamos generando un vínculo muy profundo entre nosotras, pese a no habernos visto los rostros en persona todavía, fuimos construyendo todo un legado con el pasar de este tiempo. Pudimos compartir nuestra historia, compartir nuestra experiencia, y eso fue impactando en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, porque nos fue haciendo sentir que teníamos más valor, que teníamos más para dar, fue reforzando nuestra autoridad en distintos campos, y eso nos ayuda día a día en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, en nuestras relaciones, nuestro vínculo interno y con los demás. Y es tal la inspiración que nos brinda este espacio de escritura catártica, que tampoco ya lo veo como clases, sino como encuentros donde nos inspiramos y nos acompañamos mutuamente, es tal que lo mantenemos y nos seguimos viendo todos los años, todos los semestres en estos talleres, y seguimos compartiendo cosas. Es un proceso que tiene un comienzo cuando empezamos nosotras a construir este diálogo interno y este diálogo también con los demás, desde el valor, desde la positividad, desde las lecciones y la sabiduría que nos otorgan las experiencias, ya sin juzgarlas como buenas o malas. Y esto es algo continuo que crece, que nos retroalimenta y que no tiene final. Seguimos todo el tiempo estructurando mensajes para compartir. Muchísimas gracias. De verdad, cuando un libro se convierte en movimiento, pues deja de ser texto, ¿no? Y pasa a ser un testimonio vivo. Muchas gracias, de verdad, licenciada, por compartir con nosotros. Y díganos, ¿cómo maneja el proceso emocional de acompañar historias tan intensas, muchas veces cargadas de dolor, y resiliencia? Bueno, yo fui criada por mujeres, por mi madre, por mi abuela, por mi madrina, mujeres que también experimentaron muchas cosas a lo largo de sus vidas, relaciones, la crianza, que no es fácil, emprender, buscar o encontrar un trabajo que sea motivante, que nos aporte todos los días ese valor, esa energía, ese entusiasmo. Entonces, escuchar a las chicas, como me gusta decirles, a las autoras, escucharlas y acompañarlas, es encontrarme también con esa niña que fui, esa adolescente que fue creciendo y aprendiendo de las experiencias de sus mentoras, de las mujeres de su crianza. Me sirve mucho para volver a mí también y aprender de ellas y recorrer sus caminos desde lo emocional, desde mi lectura, que trato de vivirla, de experimentarla, y es mi modo también de apoyarlas en esto que hablábamos hace un ratito de construir un estilo. Cada una de las autoras que forman parte de los manuales de escritura catártica y de los talleres de escritura catártica tienen una combinación única entre experiencia, conocimientos, aprendizajes, formación, y esa combinación que las hace únicas también estructuran su mensaje, ese mensaje de valor que tienen para compartir con el mundo, de una manera que es muy de ellas. Entonces, mi gran tarea, y a medida que las leo, que las interpreto, que hablo de ellas, es mantenerme en ese mensaje que ellas tienen, respetarlo, cuidarlo. A veces hay parte de sus historias que me llegan más porque ya o las viví o las escuché o las sentí por parte de mis progenitoras, pero otras veces son todo un aprendizaje para mí y son cosas que digo, bueno, cuando a mí me toque lo puedo hacer de esta manera, de esta otra, y es una manera también que ellas tienen de prepararme a mí para mi propia vida. Muchísimas gracias, licenciada. Pues debe ser una tarea tan delicada como humana, ¿no? El sostener, escuchar, el contener mientras se crea. Gracias. En su experiencia, licenciada, ¿qué ocurre en una persona cuando finalmente publica su historia? ¿Qué cambia dentro de ella? Ay, qué linda, qué hermosa pregunta. Cambian tantas cosas. Primero, es que nosotras, las personas en general, ¿no? Tenemos muchas ideas dentro nuestro, muchas etiquetas también que nos ponemos. Yo podría decir, bueno, yo soy una persona que sabe mucho de cine porque estudié cine, o que escribe muy bien porque trabajé como guionista, como redactora o editora. Y esas son las etiquetas que yo me pongo, pero eso es algo mío, eso es algo que yo me lo guardo y que es muy difícil de decirle a los demás. Y otra cosa que pasa también es que una cosa es decir yo sé de algo y otra muy diferente es mostrarlo con acciones, con hechos. Entonces todas las personas con las que me voy encontrando desde la editorial Somos Freelancers, desde la comunidad de escritores exitosos y en los talleres de escritura catártica, son personas que tienen mucho dentro, muchas etiquetas, para decirlo de algún modo, que las hacen, muchas herramientas que hacen a sus personas, pero que no están puestas en práctica. Entonces todavía no son conscientes de todo lo que saben y lo que tienen para dar y de todo lo vivido. Todavía no lo materializaron en nada, no lo visualizaron. Entonces, una vez que ven sus libros publicados, encuentran esa validación que necesitaban y ven materializado ahí todo eso que fueron acumulando con el tiempo, con el recorrido que hicieron de sus vidas. Entonces su autoridad se eleva y su autoestima, su autopercepción. Entonces muchas autoras empiezan a animarse a hacer cosas que durante mucho tiempo pensaron que las podían hacer, pero que no dejaban de ser sueños o anhelos. Una vez publicados sus libros y viendo la repercusión que eso va generando, porque empiezan a ver que hay personas que los leen a los libros, les dejan bonitos comentarios, les dicen, wow, no sabía que habías, que hiciste esto, o que sabías sobre esto, sobre lo otro. Empiezan a todo eso que tenían dentro, a verlo reflejado en su vida diaria, y empiezan a ver también una respuesta de los otros. Entonces, ese es el gran motor que tienen para después decir, bueno, ahora quiero dar unas clases, quiero brindar acompañamientos, quiero participar en entrevistas, dar charlas, dar conferencias. Y así van constantemente validando esa autoridad. Yo pienso, cuando nosotros lanzamos los libros, hacemos entrevistas en nuestro canal de YouTube con los autores. Entrevistas que son principalmente para su entrenamiento, para que puedan hablar en público y hacerse conscientes del gran paso que dieron. Y después empiezan a participar en otros programas, son invitadas a otros espacios, y eso las va haciendo sentir cada vez más seguras y haciéndolas asumir también las conquistas, sus propias conquistas. Y también generando esa convocatoria a ese público que las escucha, que las lee, que quiere aprender con ellas. Y todo eso es muy transformador en nuestro día a día, principalmente nuestra autoestima. A mí particularmente me sucede que desde que trabajo en la editorial y con la comunidad y con tantas autoras que apuestan por mí, haciendo el taller y escribiendo conmigo las antologías, yo me animo cada vez a más. Cuando organizamos el mega evento internacional literario Historias que dejan huella, que este año es en la ciudad de Altagracia, en Córdoba, Argentina, en noviembre, sentía tanta seguridad de estas personas que fueron las primeras en apostar por mí, que me animé a hablar con el gobierno de la ciudad, por ejemplo, para contarles sobre el evento. Y nos vamos animando gracias a eso, gracias a esa validación que vamos teniendo de nuestro entorno. Excelente, muchísimas gracias. De verdad, qué hermoso todo lo que nos comparte, y le vamos a pedir que cuando tenga las fotos, videos, flyers, todo, súbalo por favor a nuestros grupos para nosotros a replicarlo. De verdad que ahí es donde ocurre la verdadera sanación, cuando dejamos de esconderlo, todo lo vivido, y lo transformamos en arte. Muchas gracias, licenciada. Ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy, así que le vamos a pedir por favor, licenciada, que nos dé un feedback acerca de la respuesta que nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido a través de sus votaciones. Antes de ello, muchísimas gracias también a Laura Sánchez en Facebook por compartir con nosotros, por las reacciones y por los emojis. Gracias a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia, como le decimos cariñosamente, de Luna 9 Radio Digital. Ahí están en tantos países escuchándonos en estos momentos. Gracias de verdad. Recordemos que la pregunta del día de hoy es: ¿crees que escribir puede cambiar la vida de una persona? Pues vamos, en menos de un minuto, saber el resultado. Literalmente, un minuto. Ya volvemos. Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana y Dragolub, Mauricio Rankovich Glisic, coach ontológico y ejecutivo, estarán con nosotros este jueves a las 8 de la noche y compartirán con nosotros su libro, El desarrollo pleno del ser. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana, coaching ontológico, liderazgo espiritual y mindfulness. Comparte con nosotros el tema, Nuestro mejor viaje es a nuestro interior. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Y nos acompaña Muriel Bertolini Moura, licenciada en Dirección y Producción de Cine y Televisión y técnica productora en medios audiovisuales, mentora creativa, coach literaria, editora de estilo, guionista, productora y directora audiovisual. Fundadora y directora de editorial Somos Freelancers LLC, y el día de hoy comparte con nosotros su libro Manual de Escritura Catártica 2, Cuéntale al Mundo tu Historia. Licenciada, pues vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy. La pregunta nuevamente fue: ¿crees que escribir puede cambiar la vida de una persona? Y le sorprende que 99% de nuestra familia de Luna 9 ha elegido que sí, absolutamente cree que escribir puede cambiar una vida, la vida de una persona. ¿Cuál es el feedback o qué opinión le merece el saber, el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital el día de hoy? Me hace muy feliz, me hace muy feliz que las personas hayan votado que sí. Yo lo que les puedo decir desde mi experiencia es que cada día es un nuevo reto para mí, para seguir creando y seguir construyendo en gratitud por todo lo que también cada día los autores, los lectores y las personas en general pueden decir de mi trabajo como editora. Entonces pienso en las autoras de los talleres de escritura catártica, por ejemplo, que también publicaron sus propios libros, que vienen al evento en noviembre, que les sucede lo mismo. Ellas escribieron, publicaron, vieron una gran repercusión después de eso, lindos comentarios, generaron nuevos lazos con otros autores que también son sus lectores, y eso es un gran motor para seguir creando día a día y construyendo esa persona que ellas quieren ser para el mundo, ese legado que quieren dejar, esa manera de trascender a través de la escritura. Y también pienso en las autoras, por ejemplo, que ya publicaron sus libros y que en noviembre van a dar una conferencia donde van a poder compartir contenido de valor a personas de la comunidad, a muchas mujeres que tal vez todavía no se animan a emprender, no se animan a asumir ciertas emociones, a generar cambios en su vida, y ellas van a ser ese motor de cambio. O otra jornada que vamos a tener en el evento donde van a poder presentar sus libros y tal vez van a transformar muchas vidas compartiendo esos libros, firmándolos, dedicándolos, lo que causa mucha emoción en los lectores también, poder tener un libro que fue manipulado, que fue firmado por el autor. También vamos a compartir acá una charla sobre la escritura, el poder de la escritura, y cada autora va a poder hablar desde su experiencia. Entonces, saber que somos capaces no solo de transformar nuestras vidas, sino las de otros a través de la escritura, creo que es sumamente inspirador y es un motor que nos da una misión de vida, un sentido. Y qué más lindo que vivir con un sentido, que vaya diagramando nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra rutina, lo que vamos haciendo día a día, porque eso también va cambiando al asumir esta misión. Ya tal vez en vez de sentarnos a ver nuestro celular, decidimos escribir. En vez de sentarnos a ver una serie, decidimos grabar un video, participar en una entrevista, en una charla. Entonces va cambiando nuestra vida de diversas formas y en muchos sentidos. Muchísimas gracias, de verdad. Finalmente, licenciada, si tuviera que dejar un mensaje final para nuestras oyentes, mujeres que quizás aún dudan de si escribir su historia o no, ¿qué les diría usted? Que tomen acción de sus vidas y que se asuman como las protagonistas de su historia. Si cada una de nosotras tenemos una historia para contar, en esa historia somos las protagonistas, somos las que tomamos las decisiones, las que elegimos lo que queremos y lo que no queremos, las que comunicamos con claridad lo que necesitamos, las que nos ponemos las metas y los objetivos y atravesamos las barreras necesarias para afrontar esos retos que nos van a llevar a cumplir lo que nos planeamos. Sin más, gracias. De verdad que qué lindo sería de que cada una, al terminar este programa, se animara a escribir, aunque sea una página, solo una, aunque sea, para ellas mismas. De verdad que sería fabuloso. En fin, quisiéramos preguntarle también cómo y dónde podemos adquirir su libro, en qué formatos está disponible. Gracias, Francisco. El libro está en Amazon, está disponible en pasta blanda, en tapa dura, en ebook. Y pueden encontrarlo, les recomiendo que visiten nuestra página web donde van a poder encontrar el manual de escritura catártica, conocer a todas las coautoras y también los libros de cada una de las escritoras que forman parte de estos manuales y la página web es editorialsomosfreelancers.com. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí el día de hoy en Jueves Culturales. Querida familia, gracias de todas partes del mundo quienes nos están sintonizando. Les recordamos de que pueden todavía hacer sus preguntas, saludos, comentarios y nosotros le vamos a hacer llegar a la licenciada Muriel y así le va a poder contestar. Y quienes no nos han podido acompañar en vivo, les recordamos de que esa grabación quedará en nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive, así con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. En archive o archive no tienen que bajar nada, es simplemente click and play y lo pueden copiar. Es lo que más me gusta, de que pueden, what I like the most, como decimos acá, lo que me gusta más, sobre todo las ventajas que tiene esa herramienta, es de que uno puede copiar el URL o el link o liga, como le dicen en otros países, y lo pueden enviar, ya sea como attachment, como mensaje texto, en plataformas, cualquier herramienta que utilicen, lo pueden hacer llegar, porque uno nunca sabe qué persona necesita escuchar estos mensajes. Así que aprovechen, por favor, de que nuestra invitada está aquí, que nos pueden hacer responder sus preguntas en los grupos, ya saben. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Hoy aprendimos que la escritura no es solamente una herramienta literaria, sino que es una herramienta de transformación. Que cuando una mujer escribe desde el alma, de verdad abre caminos para muchas más. Si este programa despertó en ti la necesidad de escribir, te invitamos a seguir a nuestra invitada, licenciada Muriel Bertolini Moura, y descubrir más sobre su editorial Somos Freelancers LLC. Y que tú, que nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo, desde tu casa, desde el trabajo o mientras tomas un café, recuerda esto, tu historia importa y quizás el mundo está esperando leerla. Soy Francisco Isla y esto fue Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital, la radio que conecta corazones a través de la palabra. Nos reencontramos la próxima semana con más cultura, más inspiración y con más alma. Y recuerden que hoy a las 8 de la noche, hora de New York, 7 hora de Perú, Colombia, 6 de la tarde, hora de México, regresa Noches de Tertulia. No se lo puede perder, directamente con nuestros invitados desde Ecuador hacia New Jersey para Hispanoamérica y el mundo. Los esperamos en vivo, no se preocupen, que siempre encontrarán toda la información relevante en nuestras plataformas de las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Licenciada, un fuerte abrazo. Gracias nuevamente por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, María Alcalá. Muchas gracias a la radio, Luna 9 Radio Digital. Fue un placer para mí estar en este programa, El Café de las Mañanas, en estos Jueves Culturales. Muy inspirador. Y voy a estar compartiendo este programa para toda la comunidad que no pudo verlo, escucharlo. Muchísimas gracias a usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver las veces que usted lo considere pertinente. Y le pedimos de que comparta con nosotros en nuestro grupo de WhatsApp todos los eventos que usted considere pertinentes y sobre todo este que van a tener este gran evento de noviembre. Por favor, déjenos saber. Y si lo van a hacer híbrido, el evento sería fabuloso. Es presencial con transmisión en vivo. Es lo que estamos viendo de que esté en auge en varias partes de Europa. Y es tremendos resultados porque están absorbiendo el potencial que tiene el evento presencial y lo están llevando hacia el mundo digital. Así que en cualquier plataforma que quieran el streaming van a tener gran éxito. Y mándenos el link o liga, como le digan, para nosotros replicarlo también y ser parte de ese evento desde la distancia. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias. Y sí, estamos pensando la manera de hacerlo híbrido al evento para que aquellos autores que no puedan venir puedan participar de todas formas. Awesome. Perfecto. La felicito. Éxitos y cuenten siempre con nosotros en lo que podamos servirle. Como siempre decimos, estamos a su servicio. Y también a Mari, gracias a Monterrey, Nuevo León, México por todo el esfuerzo, por todo el trabajo. No tienen idea todo lo que ella hace detrás de bambalinas para poder realizar estas entrevistas. Besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, quienes dicen presente. Gracias. Un fuerte abrazo disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Cuídense y feliz y bendecido día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.